En Hebreos 6:1 la escritura dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En ese versículo se habla de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Hermanos, aunque el autor de Hebreos dice que dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez, él no está diciendo que estudiar las enseñanzas elementales del cristianismo sea algo malo. Lo que está diciendo es que es malo quedarse nomás ahí y no crecer. Así que crecer es una prioridad, pero conocer y estudiar las enseñanzas elementales no tiene nada de malo, sino que es algo muy bueno. Es algo muy bueno cuando es necesario. ¿Entienden? Ahora, entonces, de vez en cuando es importante recordar las cosas elementales porque a uno se le olvidan con el tiempo. ¿O no? Las cosas elementales son importantes. No para que las estudiemos todo el tiempo solo ellas, sino que crezcamos hacia la madurez, pero de vez en cuando es necesario volver a recordar las cosas importantes. Pedro, el apóstol, antes de morir, escribió la segunda carta que lleva su nombre. Y oigan cómo él varias veces enfatiza la importancia de recordar las cosas importantes. Ya él, estando en el último sprint de su carrera, él dice en 2 de Pedro 1:12, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Versículo 13. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. 14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Él ya sabía que se iba a ir de este mundo, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia. ¿Qué significa eso? Con dedicación, con determinación, con esfuerzo. Yo, dice, procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Entonces, recordar a veces las cosas importantes es bueno. Y créanme que en un momento como el Año Nuevo, es un buen momento para recordar las cosas importantes. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. El título del mensaje que voy a compartir con ustedes hoy es este, lo elemental. Así como dice el autor de los Hebreos, enseñanzas elementales, lo elemental, recordando nuestra razón de existir. Recordando nuestra razón de existir como seres humanos y recordando nuestra razón de existir como cristianos y recordando nuestra razón de existir como iglesia. Volvamos a recordar. Hoy les quiero recordar tres verdades esenciales, elementales. Tres verdades o tres realidades elementales que tienen que ver con la vida misma nuestra, con la vida de cada uno de nosotros y con nuestra vida como iglesia. Estas cosas son muy elementales y cada ser humano debería de conocerlas. Y hoy les voy a recordar esas tres verdades y yo quisiera incluso que si fuera posible se memorizaran estas tres frases, porque son elementales. La primera cosa que vamos a recordar hoy es el diseño original. ¿Para qué fuimos diseñados nosotros? ¿Para qué Dios nos creó como personas, como hombre o como mujer? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el diseño original con el que nosotros fuimos creados? La segunda cosa que debemos recordar es ¿cuál es el problema principal que nosotros enfrentamos? Y número tres, ¿cuál es la solución a nuestro alcance para ese gran problema? Dios nos creó a nosotros con un propósito y ese propósito se ha pervertido. Pero Dios ha hecho una provisión para que esa desviación del propósito se pueda revertir y podamos regresar al diseño original. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida Y nosotros vivimos en una proporción adecuada con estas tres verdades, nuestra vida experimenta la satisfacción con la que fue creada. Pero no solo eso, sino que al entender nosotros estas tres verdades, podemos estar mejor preparados para entablar conversaciones con otras personas y decirles para lo que fueron creadas, cuál es el problema que ellas enfrentan y cuál es la solución que Dios ha provisto. Así que esto no solo nos sirve a nosotros, pero nos sirve como iglesia recordar nuestra razón de existir, que es llevar este mensaje al mundo para que disfruten de lo mismo que Dios nos ha ofrecido a nosotros. Una vida centrada en la verdad, con propósito que cumple su destino. Por eso vamos a recordar hoy lo elemental. Así que empecemos con la primer gran verdad, el diseño original. Número uno, primera gran verdad que debemos recordar. Cada uno de nosotros, y esta aplica para cada ser humano también, fuimos creados para tener una relación personal y constante con Dios. Fuimos creados para tener una relación personal y constante con Dios. No solo para empezar una relación con Dios, pero para empezar una relación con Dios y vivir y cuidarla y conservar esa relación con Dios. No fuimos creados para vivir sin Dios en la vida. Fuimos creados para vivir con Dios en la vida. Para tener una relación personal con Dios. Es una relación personal porque es de cada uno de nosotros. No es grupal. Ay, que Él hable por nosotros. Es personal y es constante. No es nada más dominguera en la mañana. Es de cada día, en cada lugar y es personal. Ese es el diseño con el cual nos creó Dios. ¿Y cómo estás seguro, Luis? ¿Acaso tú estuviste ahí? No, pero tenemos la Sagrada Escritura. En primer lugar, vamos a leer varios versículos de la Biblia hoy y no nos vamos a concentrar en un solo pasaje, sino en varios. En primer lugar, quiero leer para ustedes Eclesiastés 3:11. Dentro de cada una de estas tres ideas hay dos explicaciones. Voy por la primera explicación de la primera idea. La primera idea es que fuimos creados para tener una relación personal y constante con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la eternidad. Y algo adentro de nosotros lo sabe. Porque hay un anhelo en nuestros corazones por la trascendencia. Esa es una palabra que algunos tal vez no manejan muy seguido. Para la trascendencia. Es decir, a nosotros nos gusta durar más y llegar más lejos. Cuando sentimos que nuestra vida se puede extinguir, nos sentimos ansiosos. No queremos que eso pase. No queremos morir. ¿Verdad? O si alguien aquí quiere morir, para ayudarle. Pues no, ¿verdad? Nadie de nosotros quiere morir. Si por nosotros fuera, ¿cuánto viviríamos? Todo lo que se pueda, ¿verdad? Tenemos esa necesidad automática de trascender, de crecer, de tener éxito, de llegar más lejos. En todo sentido, así nos creó Dios. Ahí lo traemos adentro, ¿o no? Eclesiastés 3:11 dice, Él, hablando de Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hermanos, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso a la gente le interesan las cosas místicas y espirituales, porque el hombre no sabe cómo. Porque quiere durar más, quiere llegar más lejos. Así nos creó Dios. Esto se debe a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y quiere decir a imagen espiritual. Es decir, que el hombre no solo fue creado para la eternidad, sino que el hombre es un ser espiritual. No es un ser corporal nada más. Tenemos algo adentro, somos nosotros algo más que nuestro cuerpo. Cuando te acuestas en la noche y pones tu cabeza sobre la almohada y cierras los ojos y no mueves ningún músculo, si acaso tu respiración, todavía eres tú, ¿o no? Allá adentro, en esa oscuridad, tú sigues pensando y tú te sientes igual y dices, este soy yo, sigo siendo yo. Aunque no mueva nada, aunque no vea nada, yo estoy aquí, yo sigo siendo yo. Tú sabes que eres más que un cuerpo. Tú eres espiritual. Tú fuiste creado para la eternidad y hay algo adentro de ti que es más que tu cuerpo, porque tú eres un espíritu. Tienes espíritu en ti, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no solamente eres una persona eterna espiritual, o más bien creado para la eternidad. No eterna, porque no vivimos en la eternidad pasada, pero sí creados para la eternidad, porque somos espirituales. Sino que además fuimos hechos para tener una relación con Dios. Quiero que vayan a Hechos, por favor, capítulo 17. Hechos 17. Versículo 26. Este es el apóstol Pablo hablando a los pensadores de Atenas. Eran hombres muy filosóficos, amantes de escuchar ideas, teorías, a pensadores. Y ahí Pablo va y se para, lo invitan a hablarles. Y eso es lo que Pablo va a decir de parte de Dios. Hechos 17, 26. ¿Ya lo tienen? Porque es importante que lo lean. Dice el 26. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. Ahora yo les pregunto a ustedes que están un poco más familiarizados con el relato de la Biblia. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. ¿Quién es ese uno solo? Adán, ¿verdad? De Adán. Dios hizo todos los seres humanos. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo con eso. Ni siquiera me preocupa si usted está de acuerdo. Lo único que necesito es que usted tenga un par de ojos y sepa leer español. Creo que sí contamos con eso hoy aquí. Y si es así, ustedes ven lo que dice ahí. Yo no escribí eso. Eso es lo que dice el libro. Que de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo. Si la gente cree eso o no, me tiene sin cuidado. Esto es lo que dice el libro. Eso no se puede contradecir. Pero no he terminado el texto de decir eso. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Muchas cosas interesantes que no voy a destacar, sino la del 27. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que buscaran a Dios. Así conecten la primera frase del 26 con la primera frase del 27, porque así se debe de hacer. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que buscaran a Dios. ¿Para qué hizo Dios a todas las naciones? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué hay naciones? ¿Por qué hay personas diferentes? Para que lo busquen a Él. Fuiste creado para buscar a Dios. Para eso fuiste creado, para tener una relación con Él. No solo fuiste creado para que busques a Dios, fuiste creado para que lo halles, porque una cosa es buscarlo y otra cosa es encontrarlo, ¿no? Pero miren, el 27 no ha terminado. Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando, ¿qué dice luego? Lo hallen. O sea que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dios creó a Marcos, Dios creó a Santiago, a Felipe, a Gladys, a Mateo, a Christian, a Dana, a Jesús, a Carolina, a Lupe, a Luis, a Francisca. Bueno, así a cada uno de ustedes, a Julio, a Gonzalo, a Rafael, a Donna. O sea, a cada uno de ustedes Dios lo creó para que lo busquen y lo encuentren y lo hallen. No solo Dios nos creó con una conciencia espiritual que quiere trascender porque la eternidad nos importa, sino que Dios nos creó para que en esa búsqueda lo busquemos a Él, y lo hallemos y lo encontremos. Por eso dije en primer lugar, una verdad elemental y fundamental es que nosotros no somos un producto de una evolución cósmica donde millones de elementos después de trillones de accidentes cósmicos coincidieron para que saliera una célula viva que después se convirtió en un animal racional que eres tú en la cabeza de la cadena alimenticia. Esas son insensateces, hermanos. Donde salves el más fuerte. Aquí se trata de la ley de la selva. Pues eso no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Ustedes fueron creados con un propósito. Y la forma en que ustedes sienten lo demuestra, porque ustedes quieren vivir y quieren llegar más lejos. Y fueron creados para que busquen a Dios y para que lo encuentren. Y cada ser humano también. Cada ser humano es igual que nosotros. Esa es la primera verdad. Hermanos, solo encontraremos satisfacción plena. ¿Saben qué es pleno, verdad? Y duradera, porque todos experimentamos cierto grado de satisfacción. El día que te dan un regalo, pues sientes una satisfacción. El día que ves a tu hijo dar su primer paso, sientes una satisfacción. El día que te vas a tu luna de miel, sientes dos, tres satisfacciones. El día que te tomas un vaso de agua cuando tienes un gran calor, es una gran satisfacción. Pero todo eso es efímero y termina pasando. Pero una satisfacción plena y duradera solo se encuentra cuando reconectamos con nuestro Creador. Cuando encontramos a Dios y empezamos a vivir para su gloria, conforme a su voluntad. Entonces, una persona quiere vivir sin conectar con Dios, haciendo su voluntad siempre, y para su propio orgullo, nunca está satisfecha. Pero hasta que el hombre, la mujer, el joven, se humilla y dice, sí, yo necesito a mi Creador. Quiero conocer, yo quiero encontrar a Dios. Ahora yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Es cuando él empieza a tener satisfacción plena y duradera. Solo en tu presencia, dice un salmo, el 16, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso les digo, satisfacción plena y duradera, solo cuando empezamos a tener esta relación personal con Dios. Ya saben que soy muy redundante, pero lo hago con propósito. Número uno, verdad elemental número uno. El diseño original es Dios nos creó para tener una relación personal y constante con Él. ¿Está claro? Amén. Número dos, segunda verdad esencial que debemos recordar. Hay un problema. Hay un problema porque aunque ese es el diseño original, muchísima gente, y a veces nosotros también, no vivimos bajo ese diseño original. ¿No es cierto? No, ya no estamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se salió la gente de ese diseño? ¿Qué pasó? Bueno, la primera verdad ya quedó clara. La segunda, el problema. El hombre nace enemistado con Dios. El hombre nace enemistado con Dios. ¿Sabes? Una peculiaridad del nacimiento es que la persona que nace no sabe qué onda. Nomás nace. ¿O no? Tú no naciste diciendo, ay, nací en una aldea acá del departamento este de Honduras. No, no sabes eso, ¿verdad? Ay, nací en una familia pobre que no tiene documentos legales. No sabes, ¿verdad? Tú nomás naces. Tú naces y ya ahí lo que te toca a tú. El tiempo ahí te va a ir ayudando a descubrir las tristes realidades, ¿no? Espiritualmente, también aplica. La gente nace enemiga de Dios y no lo sabe. No sabe que tiene una enemistad con Dios y así nacen. Y luego como nacen, como dicen en México, buena onda, como los niños nacen así bien simpáticos y puras gracias y todo bonito y están chiquitos, el daño que pueden hacer no es mayor. Un golpe de niño, ¿qué te hace? No hace nada. Pero eso no quita el problema. El niño nace enemistado con Dios y ni siquiera lo sabe. Y él puede pensar que es amigo de todos y que todos lo quieren porque él es el centro del universo. Pero no es cierto. Nace con un problema encima. Cada ser humano. Esa relación se rompió. La relación entre Dios y el hombre se rompió. Hay muchas, muchas partes en la Biblia donde eso queda enseñado. Solo voy a leer una de tantas. Está en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 la Escritura dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ahora los que ya conocen el relato bíblico ya saben quién es ese hombre, ¿verdad? ¿Quién? Es el mismo del otro versículo. De uno Dios hizo todas las naciones para que lo busquen y lo hallen, pero ese mismo Señor nos metió en el problema. Porque Él cometió un pecado, una rebelión, una desobediencia que lo convirtió en un enemigo de Dios. Y se rompió la relación. Así que, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, estoy en Romanos 5:12, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La demostración y la evidencia de que todos nosotros hemos sido perjudicados por el pecado es que morimos. ¿Morimos o no? Eso es demostración de que tenemos el problema. Por eso morimos. Porque el pecado nos ha perjudicado. Y el pecado nos transforma, nos constituye enemigos de Dios. Aunque no lo sintamos. No necesitas sentirlo, pero lo eres. Naces así. La relación con Dios ha sido rota. Nuestra relación con Dios está tan rota y no nos damos cuenta que vivimos las evidencias de esa relación rota y no vemos. Pero les voy a dar unos ejemplos, evidencias de cómo la relación está rota. La relación que tenemos con nuestro Creador está rota. Se nota porque hay personas en este mundo que aunque nacen buena onda, desprecian a Dios en sus vidas. ¿O no? ¿No han conocido gente que dice, a mí Dios a mí? Así se expresan. ¿De veras? Otros no lo desprecian así tan abiertamente, pero lo reemplazan. Dice, no, Dios está muy ocupado. Mejor a este. Mejor acudamos a este. Mejor acudamos a esta persona que nos pueda ayudar. A esta persona difunta que nos pueda ayudar. ¿Para qué ir directamente? Él es muy enojado, él es muy ocupado. Mejor vamos a con este o con esta. O tal vez no es una persona fallecida, es una persona viva. Este es mi guía espiritual, esta es la persona que me va a iluminar. Esa es la persona que me dice lo que es verdad. Unos desprecian a Dios, otros lo reemplazan. Y otros no hacen eso. Otros no lo desprecian ni lo reemplazan. Otros simplemente son indiferentes. No dicen nada mal de Dios. Simplemente viven sus vidas sin tomarlo en cuenta. Los que son casados aquí, ya saben lo que se siente la indiferencia, ¿verdad? La ley del hielo, ¿no? No estás atacando a nadie, simplemente lo ignoras. ¿O no? ¿Y no ofende eso también? Porque supone que no nos casamos para eso, ¿verdad? ¿Ven? Ahora, nuestro Creador nos hizo para que lo busquemos y lo hallemos. ¿Y qué hace el ser humano? Cuando no lo desprecia, lo reemplaza y en el mejor de los casos, lo ignora. Ya, yo qué. ¿Por qué se enoja conmigo? ¿Yo qué le hago? Casi nada, nada más lo ignoras. Esa indiferencia, todas esas son evidencias de cómo nosotros estamos en esta actitud. En esta actitud que demuestra que nuestra relación saludable con Dios está rota. Vivimos en un estado de rompimiento de esa relación. Si eso no fuera suficiente, el desprecio, el reemplazo y la indiferencia, veamos el mundo en que vivimos, lleno de pecado y de maldad. ¿No es eso evidencia de que hay una rotura en la relación entre este buen Dios y el ser humano? Claro que sí. Y no estoy hablando solamente de la maldad del mundo allá. No, mira lo que están haciendo allá los radicales extremistas islámicos. O mira lo que están haciendo allá los rusos, Putin. ¿verdad? El de Corea. Estoy hablando de ti. De la maldad también que hay en ti. Y que sale de vez en cuando. Esos sentimientos tan enfermos, esas intenciones, esas acciones y actitudes que tú mismo te desconoces y dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lastimo a la gente que amo si yo sé que está mal? ¿Por qué soy tan orgullosa? ¿Por qué soy tan soberbia? ¿Esa maldad no es evidencia de que hay un rompimiento? Eso lo es. El pecado nos ha puesto en enemistad con Dios. Este pecado que nos afecta a todos no es cosa pequeña. No nada más es un problema. Es una enemistad activa con Dios. Ahí mismo en Romanos, si todavía tienen Romanos, acompáñenme. Romanos 5, ahora. Romanos 5. Esto no se oye, ¿verdad? Ni para qué me preocupo. Romanos 5, 10. Oigan cómo lo dice ahí. Dice, básicamente la frase clara y directa. Éramos enemigos, dice al principio. ¿Ya la vieron? Y el que está escribiendo era un judío. Pablo. ¿Lo saben? Miren, si ustedes indagan en la vida de ese hombre que escribe estas palabras, antes de escribir estas palabras, años atrás, él solía ser un fariseo muy estricto. Solía ser un hombre muy derecho en el cumplimiento de las leyes de Dios. Muy cumplido. Un hombre decente, según sus estándares. Un hombre estricto. Un hombre cumplidor de la ley de Dios, según los estándares. Y él dice, éramos enemigos. No dice, eran enemigos. ¿Oyen lo que está diciendo? Si él, no tú, ustedes no eran como él. Ah, nos ofende Luis. Pues, ¿qué quieren que les diga? Es la verdad. Ustedes no eran como él, ni yo. Él sí era un hombre de la ley de Dios. Y él dice, éramos, se incluye en el grupo. Éramos enemigos. ¿Qué se espera de todos nosotros que la ley de Dios no la tomamos en cuenta en nuestra vida juvenil y en nuestra vida pasada? Entonces, todos los hombres estamos enemistados con Dios, aunque no lo sabemos. Nacemos, como dije. Estoy todavía validando la segunda verdad esencial. El hombre nace en enemistad con Dios. Número uno, porque la relación con Dios ha sido rota. La relación ha sido rota por causa del pecado. Del pecado de aquel y del pecado de nosotros. Ahora, número dos, todavía dentro de esta idea. Este rompimiento, hermanos, nacemos en un estado de enemistad. Y este rompimiento exige delante de Dios una restitución. No nada más lo rompiste y ya. Una vez cuando mi hijo era pequeño, fui a una tienda. A una tienda de celulares. Y estaba chiquito y se acercó ahí y agarró un cable de esos que cargan los aparatos. No le había hecho nada, nomás lo estaba agarrando. Sentía, yo creo, curiosidad. Y el señor me lo empezó a regañar y yo me enojé. Le dije, ¿por qué me lo regañas? ¿Qué está haciendo malo? No, que no esté agarrando ahí, que no sé qué. Bueno, ¿cuál es el problema? Si lo rompe, yo lo pago. No, eso dicen, pero luego no pagan. Y que no, ahí se hizo una queja. A la gente no le gusta que le rompan sus cosas y no paguen. Así somos por naturaleza. Pero todos nosotros hemos roto todo el orden y la dignidad de Dios, del Dios Santo que nos creó. Y creemos que no hay nada que pagar. Así que se quede. Vente, vente, nadie vio. No. Exige una restitución. La deshonra de un Dios tan digno, tan grande, mucho más que una disculpa. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Eso significa que nuestro pecado es un agravio mucho más grande contra Dios que merece castigo, merece un pago por su justicia. Las obras que nosotros podamos hacer no es suficiente para restituir el agravio. No importa que hagas obras morales. ¿Saben qué son obras morales? Hacer buenas cosas, hacer buenas obras. Ni tampoco es suficiente con que hagas obras religiosas. ¿Qué son las obras religiosas? Pues que te adhieras a una iglesia y cumplas con los ritos y todas las cosas que ahí te dicen. Y aunque hacer buenas obras y pertenecer a una iglesia y hacer cosas puede ser algo bueno, eso no restituye el daño de la relación rota con Dios, es lo que estamos diciendo. Les voy a dar un ejemplo, miren. Una persona puede adherirse a una iglesia, ir a todas las reuniones, hacer todas las lecturas, hablar decentemente y todavía no tiene una relación con Dios. ¿Ven lo que digo o no? Otro ejemplo para que vean cómo funciona. Están casados, pero le están aplicando la ley del hielo porque se portó mal, ¿verdad? Así que viene un día festivo, es Navidad o Día de Acción de Gracias o lo que sea. Preparan una gran cena, las mejores copas, viene la familia, hay regalos, abren los regalos, hay juegos, intercambio y todo, pero en toda la reunión no le habla. ¿No es cierto que puede pasar esto? ¿Y pasa? ¿No es cierto? Díganme ustedes, desmiéntanme. ¿Ven cómo las personas pueden hacer cosas buenas y todavía en su actitud, en su corazón, no tienen una relación restaurada con la persona? Esto pasa todo el tiempo con Dios. Las personas hacen cosas buenas, dan limosnas, se ofrecen de voluntarios para recoger basuras, cortar el pasto, llevar comida a los indigentes, donan dinero, se afilian a las iglesias, cumplen los requisitos, hacen los rituales, bautizan a los hijos, se bautizan a sí mismos y todo. Pero la gente no ha restaurado su relación con Dios, no tiene relación con Dios. Y fuimos creados para que lo busquemos a Él y lo hallemos, no nada más para que hagamos cosas buenas. Las buenas obras no arreglan el problema. La gente puede imaginar que tiene una buena relación con Dios. Este es otro problema muy común. Otra forma en que se manifiesta el problema, la imaginación religiosa la llamo yo. La imaginación religiosa. La gente puede imaginar que tiene una buena relación con Dios, pero eso no significa que es verdad. No, si Dios y yo somos recuates. No, yo hablo con Él cada día. Pero en realidad no lo conocen. No se quieren conformar a la manera en que realmente Él es y que Él piensa. No lo conocen como Él realmente es. Se inventan una relación con Dios y hasta alardean de ella. No, si yo no, diario me encomiendo a Dios. No, si yo soy el favorito de Dios. ¿No han oído este tipo de cosas? La gente se imagina que tiene una relación con Dios y se convence a sí misma que está muy bien. Pero no es cierto. No es cierto. Imagínense que yo me parara aquí y decir, no, si Trump y yo somos recuates. No, si cuate y yo jugábamos a las canicas cuando éramos niños. Le decíamos el pelos de elote y, si ese es cuate ahí del barrio y... No es mi... Ahorita yo le abro a la hora que quiera y él me hace nomás que no lo quiero molestar. Imagínense que yo repitiera esta mentira y hasta que yo me convenciera. Eso no cambia nada. No es cierto. Aunque yo me la crea, no es cierto. Así pasa con Dios. Hay millones de personas que creen que están bien con Dios y viven en una fantasía. Y me temo que algunos de nosotros éramos así también. Nos sentíamos buena gente porque pues yo creo que ahí la llevo. Más o menos Dios está medio contento conmigo. No, mal a mí. No, esa sí va que ve, que se arrepienta. Háblenle a ella porque es así, pobrecita, está bien perdida. ¿No? Y uno se justifica. Pero todavía este estado de enemistad exige delante de Dios un arreglo, una restitución de su justicia. Y esa reconciliación solamente se logra a través de un pago a su justicia. Y ese pago, Él mismo lo quiso pagar. Él mismo lo quiso pagar. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. La reconciliación que Dios exige como pago La justicia que exige satisfacción fue provista por él mismo, porque él sabe que nosotros no podemos arreglar el problema. Él puso a su hijo para que muriera para arreglar el problema. Oigan cómo lo dice Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, eso significa que eran enemigos. Repito, Colosenses 1, 21 y 22. Espero para que lo busquen. ¿Ya lo tienen? Colosenses 1, 21 y 22. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha, ¿qué dice enseguida? Reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Cuando tú oyes la palabra reconciliado, ¿cuál es el problema que eso arregló? Enemistad, ¿verdad? O sea que había una, solo puede haber reconciliación si antes había una ¿qué? Una enemistad, una animosidad, enemistad. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el pasaje dice claramente que Dios los ha reconciliado. ¿Quién obró la reconciliación? No, nosotros no. Fue Dios mismo el que arregló el problema. ¿Y cómo lo hizo? Ahí lo dice el texto que acabo de leer en el 22. Lo hizo mediante su muerte, mediante la muerte de Cristo. ¿Entienden? Para presentarnos a nosotros mismos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Dios nos reconcilia con Él. Dios resuelve el problema de la relación rota al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Sí están viendo la lógica, hermanos? Esa es la realidad según la Biblia. Esa es la buena noticia. Esto es lo que llamamos el Evangelio. La buena noticia es que Dios arregla el problema para nosotros. Nosotros causamos el problema y todavía no lo arregla Dios. Esa es la buena noticia, que Dios dio a su Hijo para salvarnos, para restaurar nuestra relación con Él. Hermanos, por favor, especialmente los que dicen ser cristianos, la buena noticia no es ir al cielo. O sea, no es la buena noticia. La buena noticia es volver a Dios. Se trata de una relación con Dios, no del lugar a donde vas. ¿Entienden lo que digo? El cielo es el lugar donde Dios vive. El cielo es el lugar donde el pecado, la maldad, el dolor, la muerte han sido erradicados. Sí vamos a estar en el cielo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que nuestra relación con Dios se compone, que volvemos al diseño original. Fuimos creados para buscar a Dios y para hallarlo. Así que la meta del hombre no es el cielo. La meta del hombre no es el cielo, hermanos. ¿Y por qué dices eso, Luis? Porque a veces nos enseñan mal. Ve a evangelizar. Ah, sí, ¿qué hay que decirle a la gente? ¿No te gustaría ir al cielo? ¿O te quieres ir al infierno? No, pues no, yo me quiero ir al cielo. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Pues tienes que aceptar a Dios. Pues ni modo, lo acepto, con tal de ir al cielo. ¿Qué es eso? Es una alteración del mensaje, una perversión. La meta es Dios, no es el cielo. ¿Entienden ahora el punto? Tú puedes, es más, si ni quieres mencionar el cielo ni lo necesitas, revisen las veces que Jesús habló del Evangelio y los apóstoles, ¿a dónde están llevando ellos? A reconciliar a la gente con Dios. ¿Haya cielo o no? Ese no es el tema dominante. Entonces, hermanos, la meta del hombre no es ir al cielo, es reconciliarse con Dios en los términos de Dios. Tú puedes decir, no, yo me voy a reconciliar a Dios a mi manera. No, no es a tu manera. Esa es la manera de Dios, y la manera de Dios se llama Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿Entienden eso? Sin eso no hay reconciliación. No, pero yo soy de Santo Toribio. No, yo prefiero Luis Florianista. No me importa. Eso no importa, no es a tu manera. Es una reconciliación en los términos de Dios, en los términos de Él. Entonces, para aquellos que quieren ir al cielo, pero siguen evadiendo hacer la paz con Dios, siguen evadiendo cultivar una relación personal con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, están equivocados. Eso no es evangelizar. Y ahora repaso. Primer lugar, dije, primera gran verdad elemental. Fuimos creados para tener una relación personal y continua con Dios. Número dos, dije, nacemos en un estado de enemistad. Y número tres, la restauración del problema, la solución del problema. El hombre debe reconciliarse con Dios y cultivar una relación personal con Él. Otra vez, tenemos que regresar. ¿Cuál es la solución al problema? Pues regresar al diseño original. Si mi relación con Dios está rota, ¿qué debo de hacer? Pues tengo que reconciliarme con Dios a través del medio que Dios ha provisto. Y no solo tengo que reconciliarme con Dios para reiniciar mi relación con Él, sino que tengo que además cuidarla, cultivar esa relación con Dios. Esa es la tercera gran verdad. Así que haciendo un repaso, fui creado para tener una relación con Dios, pero hubo un problema. El problema es que esa relación se rompió y ahora todos nacemos en un estado de enemistad. Pero número tres, hay esperanza porque hay reconciliación. Y ahora Dios ya ha provisto, pero yo soy responsable de ahora también reconciliarme con Dios y cuidar, empezar una relación con Dios y empezar a cultivarla. Explico el tercer punto. La restauración de nuestra relación con Dios comienza con la reconciliación. Que en términos prácticos, la Biblia dice, para nosotros significa la experiencia de conversión. Diga conversión. Si yo quiero reiniciar mi relación con Dios, lo primero que tengo que hacer es convertirme a Jesucristo. La experiencia de la conversión. Miren, la experiencia de la conversión, ¿saben qué es? En términos bien fáciles, es estar de acuerdo con las cosas que les estoy diciendo. Es en la mente decir, ¿sabes qué? Sí, yo no fui creado para ser todo lo que se me antoje y no le voy a dar cuentas a nadie. Dios me creó. Yo reconozco la existencia de Dios y que Él me creó para que yo tenga una relación personal con Él. Pero la verdad es que no es cierto. Que mi relación con Dios está rota. Que yo hago las cosas como a mí se me ocurren o como a mí se me antojan. Que no me he tomado en serio a nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección como lo necesario. Yo quiero a mi manera, pero no. Entonces, cuando yo dejo que mi mente sea moldeada al pensamiento de Dios, ese es el principio de la conversión. Es un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mi actitud hacia Dios. La conversión tiene dos pasos en la experiencia de conversión. La experiencia de conversión es cruzar una frontera. Legal o ilegal. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Es como una línea que te cambia de un territorio. Pero tienes que dar dos pasos. Uno es arrepentirse del pecado. Y luego el otro es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es confiar en Él, en su sacrificio, en su resurrección. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud. Sabes que sí, hay pecado y yo soy parte de eso. Y yo, si Dios no me limpia y Dios no me salva, yo sigo atascado en el mismo lodo. Yo quiero que me perdones, Dios. Quiero que me limpies, que me cambies. Arrepentimiento. Y luego, fe en Jesucristo. Sí, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Yo no necesito a otros. Solo lo que Cristo hizo y lo que Cristo es para mí. Yo lo acepto eso para mí. A Él lo acepto como el único modo de reconciliarme con Dios. Yo acepto que es Jesús y nadie más. Me entrego a Él. Y lo aprecio a Él y me apropio de Él. Como lo quiere decir, es fe, es por fe en Jesucristo, pero es una fe exclusiva, una fe total, sin reservas. Cristo es suficiente. Esta experiencia, cuando una persona en su mente y en su corazón dice, sí, yo quiero reconciliarme con Dios. Perdón, Dios, por mi actitud, mi indiferencia, mi desprecio, mis pecados, perdón. Sí, entiendo que Cristo murió por mí, que es tu hijo, que Él es el Salvador, el Señor, el Rey. Yo quiero, yo me someto a Él, yo lo amo, yo lo acepto, yo creo en Él, creo en eso. Esa decisión es conversión. Hay un cambio, hay un nuevo principio. Así se inicia nuestra relación con Dios. Pero esto no es todo. Ahora hay que cultivarla, hay que cuidar esa relación con Dios. ¿Cómo se cuida nuestra relación con Dios a los que ya la reconectamos? Hay muchas formas, pero las tres formas clásicas de cultivar y cuidar nuestra relación con Dios son, número uno, la oración. Empezar a conversar con Él, a tener esa relación. A través de la oración, ¿qué hago yo? Yo me comunico con Dios. ¿Entienden eso? Y luego yo quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Así que la segunda dinámica para cultivar mi relación con Dios es escuchar, es leer su palabra. Es conseguirme una Biblia y empezar a leerla, pero leerla con un corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene que decirme. Porque yo le hablo y Él me va contestando. La oración y la lectura y la meditación, el estudio de la palabra de Dios. Y número tres, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice así, escuchen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vuelvo a repetir, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, diga guiados. Guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto significa que las personas que reconectan con Dios por medio de Jesucristo no están solas. Les es enviado el Espíritu Santo. Les es enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solo los acompaña. Pero hay una diferencia entre acompañar y guiar. El Espíritu Santo hace las dos cosas. Pero algunos creen que el Espíritu Santo solo los acompaña, pero se quedaron cortos. No es lo mismo acompañar que guiar. Les voy a dar un ejemplo. Miren, ven, Cristian. Ven aquí. Stay here. Aquí. Miren, esto es acompañar. Miren. Esto es acompañar. Esto es acompañar. ¿Para dónde quieres ir? Where do you want to go? There? Okay, let's walk. This is company. But the Holy Spirit, el Espíritu Santo, regrésate. No solo nos acompaña, nos guía. Es diferente. Give me your hand. This is the thing. ¿Ven la diferencia? You can go to sit. ¿Ven la diferencia entre guiar y acompañar? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dios nos da su Espíritu no solo para acompañarnos. Ya estás con Dios, qué bueno. Sigue haciendo lo que quieras. No, mijo. Te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a empezar a vivir como fuiste diseñado para que tengas la satisfacción y el destino de tu vida. Tu vida no es accidente ni es un desperdicio. Te toque poco tiempo, mucho, tu padre sabe cuál, pero tú vas a cumplir tu propósito, tu destino. Tienes un espíritu, tienes que aprender a reconocerlo, dejarte guiar por él. Esa es la vida. Y cuando termina la vida aquí, no hay problema, porque fuimos creados para la eternidad y nuestro padre con el que tenemos una relación nos va a conservar cerca de él forever. ¿Entienden? En un lugar libre de dolor. Entonces, conclusión, hagamos un repaso. Aunque deberíamos madurar y no quedarnos siempre en las cosas elementales, a veces es importantísimo recordar las cosas elementales. Y hay tres verdades elementales que todo ser humano necesita descubrir. La primera es que fue creado para tener una relación personal y constante con Dios. Número dos, a pesar de eso, hay una rotura, un rompimiento, un problema, y el problema es que esa relación se ha roto y naces en estado de enemistad, aunque no lo sientes. Un estado de enemistad que te perjudica y que solo se puede arreglar a través de una restitución. Restitución que Dios hizo a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, su Hijo. Y número tres, la solución al gran problema es reconciliarnos con Dios y empezar a cultivar esa relación con Él. Y esa reconciliación con Dios empieza a través de la conversión y continúa a través de la disciplina de la oración, la lectura de la palabra y vivir bajo la guía del Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces, habiendo recordado eso, hay tres afirmaciones concluyentes que yo quiero hacer en relación con el evangelio y el evangelismo, porque ahora voy a hablar de nuestra razón de existir como iglesia, no solo como individuos. Hermanos, lo que nosotros llamamos evangelización o evangelismo no es la meta, es el medio. El evangelismo es el medio para llegar a la meta. Nosotros no vivimos para evangelizar, nosotros vivimos para tener una relación personal con Dios, pero para poder llegar a eso necesitamos evangelizar, porque ese es el medio en que la gente se reconcilia con Dios. ¿Entienden? Entonces, la meta más grande es que cada persona llegue a tener una relación personal con Dios. Y el medio que Dios nos dejó como iglesia es el evangelismo, es la evangelización. Segundo, recalcando lo que ya dije, es Dios y no el cielo lo más importante en la evangelización. Y ahora ya entendieron por qué, ¿verdad? Muy obvio cuando lo planteamos de esta manera. La evangelización no se debe de centrar en el tema del cielo. ¿En qué se debe de centrar? En Dios. En Dios. Y tercera afirmación. La misión de la iglesia, la misión de cada cristiano es el ministerio, es lo que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. No es el repoblamiento del cielo. Es el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios. Ahora quiero terminar con este pasaje todos juntos. 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. Tenemos que darnos prisa porque ya estamos sobre el tiempo. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Ya está? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Qué bonito versículo, ¿no? Así empezamos. Pero no hemos terminado. Leámoslo en su contexto. Estoy 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Así que, ¿por qué somos nuevas criaturas? Porque nos reconcilió Dios consigo mismo por medio de Cristo. Pero, agrega el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ahora observan eso? Ahora no solo disfrutamos de esta reconciliación, pero ahora la recibimos como un ministerio. Así que para los que están aquí que dicen ser cristianos sentados diciendo, pues, ¿cuál es mi ministerio? Yo no toco como ella, ni canto como él, ni predico como el otro. ¿Yo qué puedo hacer? Felicidades. Se te ha dado, a todos nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ahí sigue diciendo el 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Con quién? Consigo mismo. No tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Vieron, hermanos? Qué bonito y qué fácil es si tú lo entiendes bien. Así que este año, hermanos, nosotros, en primer lugar, tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Ya entiendes para qué fuiste creados? ¿El diseño original? ¿Entiendes el problema? ¿Entiendes la solución al problema? ¿Ya diste el paso para empezar a resolver el problema? ¿Ya te convertiste en Jesucristo? Si ya lo hiciste, qué bueno. Ahora, a cultivar tu relación con Dios. ¿Qué haces cada día? ¿Vives como si Dios no existiera? ¿La oración para ti es una carga o es un privilegio? ¿Leer la Biblia es una necesidad para o es un deber. Ser guiado por el Espíritu, ¿es una experiencia tuya o es algo desconocido, ignorado por ti? Hay mucho que aprender, como pueden ver. Primero. Y segundo, para los que dicen, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir yo a la gente? Ya escuchaste lo que le puedes decir. Tan fácil como eso. Oye, pero ¿cómo empiezo? Ya seguiremos hablando en las próximas oportunidades de estas cosas. Pero ¿cómo empiezo una conversación y qué le digo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Crees en Dios? ¿Y qué tal? ¿Cómo tú? ¿Sabes para qué fuimos creados? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? ¿Sabes cómo se arregla el problema? ¿No? Yo estaba igual, fíjate. Explicarle esto mismo al resto del mundo. Persona por persona que quiera oír. Y los que no quieren oír, tratar de hacerles conciencia. Oye, ¿has pensado en importancia? De veras, fuiste creado con un propósito. No estás así nada más. Este mensaje tiene que ser llevado a todos para que tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios. Porque eso es lo mejor. Para eso fuimos creados. Eso es lo elemental. Entonces, que Dios nos ayude este año a vivir cumpliendo este propósito y llevando el mensaje de la reconciliación a través de nosotros. Dios nos llama sus embajadores este año para que vayamos a donde quiera que estemos, le digamos a la gente, en el nombre de Dios, reconcíliate con Dios. Oremos. Señor, gracias por dejarnos recordar cosas tan importantes como estas y oro que cada persona que oiga este mensaje no lo eche en saco roto. Lo aproveche. En el nombre de Jesús, amén.